¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Es gusto enorme de escucharte. Muy bien. Bueno, la tomó por sorpresa este pedido del gobernador de adelantar las elecciones. ¿Cómo ve usted? Mire, usted sabe que a mí no es, lo vi como un hecho posible, ¿no? Desde mucho antes. No, me tomó de sorpresa. Me parece una medida, digamos, imprevista, pero no sorpresiva. Imprevista, pero no sorpresiva, porque, bueno, las condiciones que se dan, digo yo, como para que se adelanten las elecciones estas provinciales, y yo creo que va a ser más tranquila, ¿no? Las otras elecciones, ¿no? Así que las nacionales. Claro. Yo no me cayó de No sorpresa. le cayó de sorpresa, ¿no? Bueno, puede ser que suceda como pasó en el 2007, ¿no? Que se desdoblaron también en aquel momento las Claro, elecciones, ¿no? claro, claro, claro. Como no me sorprenderían muchas otras cosas que ya han sucedido y que pueden volver a sorprender, porque pueden gustar o no gustar, pero que son digamos, estrategias políticas que los dirigentes políticos de gran trayectoria o de mucha trayectoria, y bueno, las tienen en mente siempre, ¿no? En su caso, bueno, usted este año es el último año como senadora, digamos, ¿no? Sí. ¿Tiene pensado ya o lo va a dejar para después el hecho de poder ser No, reelegida? no, primero está gana la gobernación, la intendencia, bueno, ayudar a los otros candidatos que sean potables, y bueno, sin ninguna duda, después de eso recién pensaremos en la otra etapa, que ya es la interna primero y las generales después, ¿no? De los estamentos nacionales. Eso para mí es ver un poco en muchas acciones, ¿no? Ahora apoyaremos, ayudaremos al gobernador, a los diputados y concejales de nuestra provincia, y después nos dedicaremos a las nacionales con mucha mayor tranquilidad, mucho mayor tiempo, y bueno, así que a mí me parece bien. Usted, Teresita, ve que hay un alineamiento ya detrás del gobernador, que sería el único candidato, digamos, por el peronismo. Y yo hasta ahora el que vislumbro como yo lo vislumbro como candidato Sí. del oficialismo, del peronismo, sí, al gobernador de la provincia. No hay en este momento, digamos, otra persona que tenga las condiciones que tiene él en todos los sentidos, ¿no? La experiencia, los contactos, las cosas se está consiguiendo para nuestra provincia a través de nuestro gobernador, no solo a nivel nacional, sino internacional. Esperemos que los resultados de todas estas gestiones, porque fíjese una cosa que Sí. a mí me parece, me da vuelta en la cabeza un proyecto de ley de 6 años de gobierno para todos los estamentos, porque 4 años realmente son pocos, ¿no? Yo por ahí decía, para hacer gestiones importantes, ¿no? Como estas que se están tomando a nivel internacional. Por ahí hacer periodos de 6 años para todos los estamentos y todos los, digamos, los cargos, ¿no? Yo creo que un periodo de 6 años evitarían la repetición de 8 años, porque 4 años son pocos, y 8 a mí me parece que, bueno, son suficientes, y 6 me parecen los ideales, ¿no? Para todos los estamentos. Vamos a ver si prospera el proyecto. Eso Pero sería en el ámbito provincial, dice usted, o a nivel no, en el nacional la ámbito propuesta. nacional también, Ajá. ¿no? Yo creo que para mí, ¿no? Leyendo algunas situación de países que tienen 6 años de duración de mandato, Se hace mucho más que en cuatro, porque y hacerlas todas juntas, porque así estamos un año en elecciones, un año ejecutando, otro de elecciones del legislativo, otro año de elecciones del ejecutivo o de los ejecutivos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que, bueno, en esta coyuntura que vivimos, bueno, sería muy bueno para mí lograr 6 años para en una sola elección y que todo el mundo se dedique a gobernar durante 6 años seguidos y demostrar lo que sabe, lo que no sabe, lo que está dispuesto a hacer o no, lo que ha hecho o no, y no así tan muchas elecciones, ¿no? Cada año por medio tenemos legislativa, ejecutiva, y por ahí se distrae el tiempo, ¿no? En estas cosas. El sector que, bueno, que usted está con su hermano, el intendente, ¿va a ser nuevamente candidato a una reelección de la intendencia? ¿Cómo ve eso usted? No sé, la verdad es que no hemos analizado la situación todavía, pero yo creo que sí, todo nuestro sector estaría de acuerdo, por supuesto, repetir la intendencia, pero claro que sí, en otras condiciones, con mayores garantías presupuestarias, con otro tipo de gestión, ya se ha logrado una gran parte de la modificación de nuestra ciudad. Se han incrementado desde su asunción hasta ahora los barrios de nuestra ciudad, y la maquinaria, todo el instrumental necesario para que funcione un municipio, todavía no está en condiciones acorde a lo que la población necesita, ¿no? Así que, pero que existe un equipo de trabajo, existe un intendente con ideas y con objetivos claros, eso es indudable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en su caso, Teresita, ¿nunca pasó por su cabeza poder ser candidata a intendente? ¿Se habló en algún momento de eso? Sí, por supuesto. Yo creo estar preparada para asumir un poder ejecutivo, ¿no? Me encanta a mí lo ejecutivo. Pero también sé que lo legislativo yo ya he probado con los 78 proyectos de ley presentados, un protagonismo bueno en la Cámara y las relaciones que se realizan, ¿no?, a nivel nacional, que permiten ayudar a nuestra provincia, ¿no? Aunque yo no soy muy mediática, pero bueno, las cosas se han hecho y yo estoy en una actitud siempre de aprendizaje, y estamos aprendiendo hasta los últimos detalles para saber cómo legislar, tenemos asesores adecuados y bueno, eso vamos adquiriendo una amplitud de criterio para poder no solamente defender nuestros proyectos, sino también para apoyar otros, ¿no? Uh-huh. Y sí, hemos notado su gran tarea que hizo. Bueno, ahora en el verano nos hemos enterado de esas gestiones que realizó para que gente, bueno, que por allí no tiene la posibilidad, ¿no?, de viajar a Chapadmalal, a Mar del Plata, lo pueda hacer, ¿eh? Qué importante fue eso para usted, ¿no? Sí, es muy importante para la gente porque normalmente estamos acostumbrados a darles o para que coman o para que se vistan o esas cosas. Y bueno, pero la gente también es humana como nosotros y tiene ganas de conocer, de recrearse, de descansar, de situaciones que son muchas más penosas que las nuestras, digamos, ¿no? Y bueno, sí, ese es uno de los logros. Después tenemos 76 centros de terminalidad educativa donde los chicos han terminado la primaria, otros han terminado la secundaria, y ahora en marzo vamos a inaugurar 64 más, por ejemplo, centros de terminalidad educativa que están en los barrios. Estamos con la escuela para padres, por ejemplo, que vamos con un equipo interdisciplinario enseñando todo, bueno, tratando de que la gente entienda lo que es la psicología evolutiva de los chicos, cómo tratarlos, tratar de rescatar valores como es el respeto a los padres, el respeto a los docentes, el respeto a los hijos. Hemos trabajado muchísimo en todo lo que hace a los derechos y obligaciones de los padres. Hemos trabajado muchísimo también en no bajar la edad de imputabilidad de los chicos, que son las víctimas de toda una sociedad que tiene muchos problemas. Y bueno, mira hacia otro lado cuando los problemas son los de los demás, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante. Hemos construido muchísimas viviendas en distintos lugares de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Bueno, hemos solucionado problemas casi a diario en lo que hace a todo lo que son prótesis, órtesis. Hemos hecho 5.000 dentaduras, gente que no estaba enferma por no masticar bien, por no comer bien. Hemos entregado gracias a la cooperación de la del Fundanoa, que tiene un convenio no solo con el municipio sino con la fundación que nosotros tenemos, la Fundación de Integración y Desarrollo. Se han hecho entrega de muchísimos anteojos, se han hecho intervenciones quirúrgicas de ojos en forma gratuita. Bueno, ahora estamos empeñados en conseguir todos los elementos necesarios para adecuar una casa a una criatura que tiene una enfermedad rara, que necesita un ambiente climatizado estable. Y bueno, estamos buscando un aire acondicionado, un televisor y una computadora para esa criatura, que necesita tres implementos para no tornarse discapacitada. Una gran tarea. Hemos hecho una gran tarea. Sí, así es. Sí. Así que bueno, gracias, señora, a un equipo de gente que también contamos, que permanentemente trabaja en función de la gente, ¿no? Con un ideal que es lo más importante, que es el servir a los demás, ¿no? Por ahí pasa, ¿no? De servir y darle la posibilidad a mucha gente que no tiene esa oportunidad, como dice usted, ¿no? De llegar, digamos, a adquirir, como lo hablaba recién, el tema de odontología, ¿no? De esa gente que no podía masticar y que ahora, bueno, obviamente tiene la posibilidad. Así que exactamente, sí. Además de haber conseguido primero que 70 jefes de hogar que ganaban 150 pesos, hoy estén en el área de educación ganando 1.600 pesos, 1.400 pesos, no sé. Y hemos conseguido, además de esos 70, 2.000 más para todos los empleados municipales que también estaban muy mal, ¿no? Es decir, también se ayuda mucho al municipio que pide, permanentemente requiere, quizás por la coyuntura de que soy hermana del intendente. Bueno, a los otros intendentes les he ofrecido mi colaboración en lo que sea necesario, lo mismo que a diputados. Y bueno, pero ellos tienen un gran, digamos, una gran fuente de que es el gobernador, que consigue todos los fondos para todos los municipios, ¿no? Senadora Teresita Quintela, gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. La senadora entonces, nacional, Teresita Quintela. Un poco hablamos de muchos temas, ¿no? Y especialmente que tiene que ver con adelantar las elecciones para mayo de 2011. Por Nacional, Argentina se informa.